arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañere nuca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente? Programa 345. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están en las distintas radios. Vamos a saludar a nuestros corresponsales que están acá en los estudios de la red. Primeramente vamos a saludar a nuestro corresponsal Julio César Leiva del Impenetrable. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, Mónica, también al operador y a toda la gente que nos están escuchando a través de la radio, que a través de ella pueden también escuchar La Voz de Nuestra Gente. Así que bueno, también traemos algunas notas, alguna información desde nuestras comunidades, en caso mío a través de la educación que está pasando allí, pero lo vamos a charlar en el transcurso porque están también nuestros corresponsales, los demás corresponsales, del programa. Julián, mientras tanto, a saludar a la audiencia. Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Y qué tal a toda la audiencia de este programa? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, aquí con los compañeros, saludando a todos ustedes que están en la sintonía. Así es, vamos a saludar a Leonardo Silverio de Formosa. ¿Qué tal? Muy buenos días a la amable audiencia y al operador de turno. Muy buenos días a la capacitadora de la Red de Comunicación Indígena. Y es un gusto estar con ustedes, este programa que siempre nosotros escuchamos en la provincia de Formosa. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Julio César Leiva, en este caso por el tema de educación. Claro, en este caso es el CEREC, ¿no? Como veníamos informando en otra programación de aquí del programa de la red, que bueno, ya había salido, por ejemplo, el presidente de la asociación que está acompañando este proyecto y que, bueno, a través de ella se puede continuar el CEREC, ¿no? El Centro Educativo Rural El Colchón. Creo que es la única escuela, no sé, está el CISMA también, pero el CEREC era también es una de las escuelas bilingües que se creó allí en el paraje El Colchón hace casi aproximadamente 20 años, donde muchos de los profesores ADA, o bueno, maestro ADA, ¿no? Auxiliar docente aborigen, han trabajado allí, que después ahora todo ese proyecto llegó a su fin, ¿no? Entonces se renueva de vuelta para ver o se estuvo buscando la forma de ver cómo continuar el CEREC, ¿no? Así que estos maestros hadas quedaron como sin laburo. Se pidió otro currículum y también las horas cátedras son otras. Y bueno, según lo que nos comentaba Beatriz Inderecio, quien fue, la fuimos a visitar, a entrevistarla, y que nos comentaba esto. En esta altura del mes me encuentro que me quedé sin trabajo. Hemos luchado todos juntos durante el año pasado, hicimos tantas reuniones con las comunidades. ¿Cuántos años que viene trabajando en el CEREC, Beatriz? Desde el comienzo. El CEREC tiene 21 años. Cuando se empezó el proyecto, cuando se estaban luchando la ley del aborigen, empezamos a estar haciendo el proyecto. Desde esa vez estamos luchando sobre la educación bilingüe intercultural. ¿Hubo información? ¿Le avisaron ustedes que se iban a quedar sin trabajo? ¿O cómo fue? Y recién nos enteramos hace el miércoles pasado, que como es el presidente de la asociación, nos dijo, vayan buscando trabajo porque quedan sin trabajo. Desde diciembre nos quedamos de baja, todo el personal docente y administrativo. El único que queda con sueldo es la cocinera. El presidente de la asociación la vez pasada me mostró todo lo que es horas cátedra para los profesores y no está dentro ninguna hora para la educación, para idioma y cultura. Se dejó de lado todo eso. Ni siquiera me comentó cómo fue el proyecto, porque lo que me comentó que se está haciendo otro proyecto, un proyecto nuevo, y me parece que se dejó de lado nuestro proyecto, y cuántos años estamos haciendo. Yo le pediría a las comunidades que abran los ojos de esto, lo que está haciendo la organización no gubernamental, que den opiniones también, porque en eso lo que se está haciendo ahora no hay opinión de las comunidades. Se está haciendo todo lo que como es un trabajo de que la organización no gubernamental, lo que le gusta, buscan sus profesores, y ahora no hay nadie que va a hablar de los jóvenes indígenas, porque todos los aborígenes lo corren, digamos, de su lugar de trabajo. Dirigentes y, bueno, alguna parte de la comunidad han firmado para poder darle apoyo a estos maestros ADA de poder continuar en la docencia, ¿no? A esto entrevistamos también a Germán Moreira, quien estuvo encabezando ese pedido de firma. Cuando se habilita en este proyecto, se está haciendo, aquellos hermanos que no tienen título o que no tienen capacidad como profesorado, va a ser imposible de ingresar a esta escuela. Entonces, por supuesto que nuestros hermanos aborígenes no tienen el título necesario como para ingresar como maestro o como profesor o como titular en una escuela. En toda manera, esto, lo que la gente se preocupa es porque ya hace 20 años que está funcionando, hasta ahora no tenemos ningún director de aborígenes. Hay montones de instituciones que está preocupada también por no avisar este proyecto al hacerlo. Yo creo que el Ministerio de Educación está evaluando este proyecto, por lo tanto nosotros tenemos conocimiento por el borrador, pero no todavía hasta ahora no tenemos ningún informe exacta. Es una cosa muy delicada porque es una escuela que fue creado por la gente aborígena, las poblaciones indígenas, con el objetivo de que a nuestros hijos sea que salgan de esa escuela, pero el día de mañana sea uso a su propio pueblo y será profesional de su propio pueblo. Entonces, esto vamos a tratar de buscar el proyecto. Yo no sé si ya está aprobado o no, pero vamos a tratar de buscar el proyecto. ¿Qué hay del área de educación del IDACH en este caso? Lo que nosotros buscamos es la transparencia. Yo no soy del IDACH tampoco. Yo trabajo así como dirigentes indígenas con relación a un espacio que muy pronto se va a crear en el Ministerio de Gobierno. El tema del IDACH a la educación, eso creo yo, porque según la información de la gente no hay ninguna transparencia. Bien, hermanos, después de haber escuchado la, digamos, el testimonio de Germán Moreira, esta situación del CEREC ya viene desde hace mucho tiempo, que está preocupando al menos los docentes porque están por perder su trabajo. Entonces, sí, hay que recordar que estos docentes, desde el inicio de esta institución educativa, ellos estuvieron y hasta el momento, digamos, están dictando las clases, pero este año es muy difícil, al menos lo que algunos sectores plantean, de que no, es muy difícil de que puedan seguir dictando clases en esta institución que es el CEREC. Nosotros lamentamos también y esperemos que los dirigentes también, como es un proyecto, entonces esperemos que los dirigentes busquen una alternativa para que estos docentes puedan tener nuevamente su trabajo. Seguro, porque se está planteando de que van a perder el trabajo. Entonces se le está convocando a personas, digamos, otros hermanos, porque también se está planteando que no tienen títulos como ADA, como los que tienen el de ahora, que son salientes del SIFMA. Porque también hay que recordar que las comunidades indígenas de las tres etnias tienen una secretaría o un espacio acerca de este ámbito de educación allí en el Ministerio de Educación, y esperemos contactarnos con Roger Longo, quien es el referente en estos casos, en estos tipos de situaciones. Tengo entendido que en estos últimos días se ha cambiado el ministerio, así que por eso pedía eso, ¿no? ¿Cuál es la postura del ministerio, de gobierno? Aparte, el gobierno mismo, ¿no? O sea, los gabinetes del gobernador, tanto cuál es la decisión que toma, y las ONGs y las asociaciones, porque de cada sector tiene su interés. Entonces, yo creo que en eso hay que explayarse más para poder tener una información concreta. Bueno, vamos a saludar también a la FM María Inmaculada 92.7 de Misión Nueva Pompeya, donde estuvimos la semana pasada, allí compartiendo con las comunidades originarias acerca de sus luchas cotidianas y también acerca del corte de ruta que se estuvo desarrollando la semana pasada allí en Misión Nueva Pompeya. Así que saludamos a la radio FM María Inmaculada 92.7 de Misión Nueva Pompeya, que pasa los dos programas de la red de comunicación indígena, el programa regional y también el programa interregional que hacemos conjuntamente con nuestros compañeros de la región del NOA Jujuy. Así que muchísimas gracias a esta radio. Bien, se trata de Huichí el Pintado. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Julián Aguirre. Julián, coméntanos acerca de este tema del cine. ¿Has entrevistado a los chicos? Sí, bueno, el tema de la capacitación del cine, estuvimos muy contentos porque esta es la segunda. Hemos entrevistado a los participantes, se pusieron muy contentos. Y bueno, vamos a escuchar un testimonio de un joven de Pampa el Indio, Sergio Rojas, donde nos comenta su experiencia. Tenemos la suerte de estar participando en el segundo encuentro dictado por el profesor Milton Guzmán, y la verdad que es una experiencia muy positiva, ¿no? Porque adquirimos conocimientos, ¿no?, de lo que es el cine, el manejo de cámara, el guión y todas las cosas, ¿no?, que relacionan, ¿no?, con esto que es el cine audiovisual. ¿Y cómo te sentiste ahora que es el trabajo muy largo, o sea, los días muy largos? En Berenjito se hacen 3 días. Me resultó importante porque hemos aprendido más, porque en Berenjito dimos lo que es la parte inicial del lo que es el manejo de cámara, de todas esas cosas. Entonces ahora es como que se va completando más, ¿no? Es más completo este curso, así que la verdad muy contento y una experiencia positiva, ¿no? ¿Tu mensaje para los otros jóvenes que no pudieron estar presentes? Y bueno, la verdad que es una pena, pero bueno, a veces uno nunca puede saber el destino, ¿no? Pero aquellos jóvenes indígenas que puedan tener la oportunidad oportunidad y la suerte de hacer un curso, ya sea de cine, de lo que sea, o que pueda estudiar, ¿no? Realmente hay que estudiar y hay que seguir aprendiendo para poder adquirir experiencia, y esto hace bien a nuestra comunidad indígena, ¿no? Como pueblos originarios, que nosotros queremos un cambio en nuestra sociedad, queremos una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Así escuchamos a Sergio Rojas de Pampa del Indio, lo saludamos a él. Así que estuvimos escuchando acerca de su experiencia, porque estuvo allí una semana, no solamente él, sino que 25 chicos, hermanos indígenas de la comunidad Mocoví, de la comunidad Toba, tanto Huichí también. Así que estuvimos compartiendo el testimonio de Sergio Rojas. Pero en este caso también has entrevistado a Juan Carlos Martín. Sí, bueno, escuchamos a Sergio, decía que esto es un hubo una respuesta, digamos, sí, o un resultado para todos los jóvenes. Para mí tenemos que aprovechar este espacio que tenemos y bueno, esperemos que logremos algo. Hemos hablado con Juan Carlos Martínez de la zona de Mocoví, también estuvo participando y él nos decía su testimonio. Y yo lo que estoy experimentando ahora es un contacto, puedo decir, de más directo con la naturaleza, porque en los mocovíes perdimos nuestros bosques y sin embargo acá hay bosque, digamos, y hay distintas manifestaciones culturales que allá no la tenemos. Así que esto es una experiencia, digamos, y de llevar las cámaras, manejar la parte técnica de una cámara, la parte de filmaciones con las realidades que existen en nuestro pueblo. Me parece que estamos tomando una herramienta más para poder hacer conocer la realidad de nuestra gente, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo te sentís esta participación esta semana, no? Muy feliz, muy cómodo. Cómodo en el sentido de que los hermanos nos han recibido muy bien, los hermanos Huichí. Veo que por la noche, cada vez que se da una proyección de película, vienen y están. Y en este pueblito, digamos que Vinchil Pintado es un lugar muy tranquilo, así que por eso nos sentimos cómodos y nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, porque hasta ahora estamos recibiendo una buena capacitación de audiovisual. Empecemos a analizar bien o comparar bien, digamos, los discursos, los grandes discursos que a veces nos damos cuenta y terminamos haciendo lo que dicen, ¿no? Esos discursos, digamos, de los medios de comunicación como la televisión y que lo que muestran un supuesto modelo, y que todos a veces corremos detrás de ese modelo queriendo ser mejores como ellos, como el de la tele o como el de las películas o como de la propaganda, y no es eso, digamos, el único que existe, sino existe otro valor más rico, más vital, como el tema de la cultura, como el tema de la relación con la naturaleza, que no se le sirve solamente a los indígenas, sino al blanco. Al blanco también le sirve de volver a reflexionar o de poner una mirada un poquito más específica con la naturaleza, porque la naturaleza tiene una manifestación muy hermosa, muy buena, cuando se relaciona uno con la naturaleza. Cuando se la provoca también reacciona muy muy feo para nosotros, ¿no? Así que mi mensaje es que respetemos la naturaleza, y cuando digo a la naturaleza, incluido a todos los que son naturales, incluso nosotros, respetemos entre nosotros. No hay cultura superior a otro, sino que todos somos iguales. Bien, así escuchamos a Juan Carlos Martínez, y recordarles que a raíz de esta capacitación que estuvo dictando los dos hermanos cineastas indígenas de Bolivia, a raíz de esto, ¿no?, los chicos han conformado una comisión, en la cual es un paso más o un paso bastante significativo, porque cuando se trata de estas herramientas de audiovisual, de la cámara, de apoderarse de lo que es la cámara y jugar con ella al mismo tiempo también, ¿no? Sí, Así es, y bueno, esperemos que esta comisión sea aprobado también. Es muy esperanzado a todos los jóvenes que están participando. Y bueno, esperemos que para el próximo encuentro nos veremos qué resultado hay esta nota que hemos realizado. Así es, recordar hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas de que este tema del cine, el tema audiovisual, se va a estar también, digamos, desarrollando la tercera etapa en abril. Nosotros vamos a confirmarle a todos los chicos la fecha y en qué lugar, pero de hecho días anteriores estábamos hablando conjuntamente con el Departamento de Cine y Espacio Audiovisual de acá de la provincia, se había consensuado en hacer en San Bernardo, pero lo que sí les confirmo a los chicos las fechas en los próximos días, así que estén atentos. Y también se va a estar desarrollando el Festival de Cine Étnico de acá de la provincia, que se desarrolló también el año pasado, y esta sería el segundo Festival de Cine Indígena de acá de la provincia del Chaco. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo. También te traigo un carnavalito. En este caso vamos a hablar con Leonardo Silverio de la provincia de Formosa. ¿Qué tal, Leonardo, nuevamente? Y queremos que nos comente qué es lo que va a pasar este jueves, según nos habías adelantado. Bueno, Mónica, comentarle un poco lo que se va a hacer para el jueves, donde la comunidad del Descanso desde Lomita tiene 74 kilómetros, pasando el Bañado de la Estrella, ¿no? Donde la comunidad se pidió la escuela hace un año atrás y ahora se querían inaugurar con la comisión directiva ahí juntamente con el gobernador, con su comitiva, donde estarán presentes los padres de los chicos ahí, donde la escuela también se necesitaba mucho de esa comunidad porque están muy cerca del Bañado y se trasladó un poquito del Bañado, ¿no? Y entonces, a todo esto, que digamos, ¿de qué se va a hablar en esta reunión, si se quiere, y el porqué de reunirse las comunidades de allí? Lo que se va a tratar es, reunir un poco para ponerlo más, más información, digamos, de que si podrían pedir otro MEMA, en caso en la comunidad hay un solo MEMA, que ahora está trabajando. Están necesitando uno y bueno, se están pidiendo y reunirse un poco para poder solucionar esto. Entonces, esto quiere decir también, hoy tocábamos el tema de educación de acá de la provincia. ¿Allí en Formosa es peor, digamos, la situación de la necesidad de que los hermanos estén dictando clases en algunas escuelas que estén habitadas comunidades indígenas? Sí, en la provincia de Formosa se requiere educación porque no se están tomando los temas sobre la educación. Sí se está dando los memos, se están dando los cargos, eso es. Entonces esto se agrava más si se quiere, ¿no? Sí, sí. ¿Y el ICA qué hace ante esta situación? El ICA, cuando mete una nota pidiendo al cargo como en varios temas, ¿no? Uh-huh. Siempre se te da una contesta que por lo menos ellos no te dan importancia, digamos. ¿No hace nada ante esta situación de las necesidades? No, ellos siempre no tienen nada que ver con estos problemas de las comunidades indígenas. Totalmente, no se toma tanto. ¿Y las comunidades qué hace ante esta actitud del ICA? Y las comunidades siempre, pensándolo más allá de que el ICA es para las comunidades indígenas, uh-huh. Pero bueno, se toma los representantes de las comunidades, tanto cacique y delegado presidente, se toma la situación donde ellos se requiere o sea se pide, digamos, de las comunidades. En la provincia, si nos podés dar un número de los MEMAs, ¿cuántos son? En la provincia, en los MEMAs, hay 8 comunidades que se están recibiendo, por lo menos 7, 11 MEMAs, ¿no? Y la mayoría no tiene trabajo. No, la mayoría no tienen trabajo. Sí hay MEMA para eso, pero no se da el cargo. ¿Y cómo están las condiciones de las escuelas donde, bueno, de las escuelas indígenas? En todas las escuelas, o sea, donde la escuela, todo está bien. O sea, para tener el MEMA es importante para las comunidades. Ajá. Todo, o sea, de la escuela están todo bien. Pero lo que se necesita son los MEMA para que acompañe a los chicos. Sí, o sea, se necesitan los MEMA para acompañar más a los chicos, para poder más profundizar el conocimiento, todo eso. Para no perder la lengua, sobre todo también. Sí, para no perder la lengua, todo eso, y bueno, se requiere los MEMA. Recordemos, y también vamos a recordarle a la audiencia, ¿qué son los MEMA? Los MEMA que están presentes, o sea, están trabajando, es Franco Herrera y Ricardo Sánchez, Marcelino Cardoso, y el otro González, el apellido, y el otro es García. Bueno, algunos MEMA que no me acuerdo los nombres, pero... Recordemos que las siglas quiere decir maestros especiales, ¿puede ser? Ya, sí, sí. En la modalidad aborigen. Sí, sí, en la modalidad aborigen. De allí, de la provincia de Formosa. Así que saludamos también a algunos que conocemos de los MEMAs que están, digamos, esperando respuesta por parte del Ministerio de Educación acerca de esta situación, ¿no? Que los docentes indígenas están cada vez más peor. En la provincia se está por despedir a unos cuantos. En la provincia de Formosa están, digamos, sin trabajo y aún no pasa nada. El Ministerio no apunta para nada en resolver esta cuestión. Leonardo, te pedimos que si quieres agregar algo más, lo puedes hacer. No, agregar más que saludo a la audiencia y a todas las comunidades indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bien, hermanos, estas fueron las noticias o las informaciones que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Lamentamos nosotros acerca cuando se trata de educación, habría que enfatizar mucho más, porque es algo, digamos, es la fuente del conocimiento, es donde nosotros aprendamos, nos capacitamos, y sobre todo cuando se tratan estas cuestiones de auxiliares docentes indígenas, hay que priorizar, hay que darle más importancia porque es la clave, digamos, de la enseñanza acerca de la lengua materna para que los pueblos indígenas no pierdan su lengua, ¿no? Porque un pueblo que pierde su lengua es un pueblo que no existe, según un hermano mapuche en su momento. Se nos ha terminado la primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, programa 345. En breve vamos a retornar. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro programa con la voz de nuestra gente. Recordar que es el programa número 345 de la Red de Comunicación Indígena. Ya entramos en la segunda media hora de este programa y vamos a comenzar a tocar el tema de la salud, que es un tema que nos preocupa a todos los pueblos originarios de acá, de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar un testimonio de Juan Carlos Núñez. Nos cuenta sobre un proyecto que ellos están, digamos, haciéndolo, desarrollándolo, del cual es un proyecto bastante equitativo, si se quiere, y que también trae muchas esperanzas, al menos para las comunidades originarias de acá, de Resistencia, que están radicadas en esta ciudad capital de acá de la provincia. Vamos a escuchar a Carlos Núñez, quien nos decía cuando estuvo en contacto con la red, más precisamente fue entrevistado por nuestro colega Daniel Aguirre. Vamos a escucharlo. Bueno, conforme a lo que veníamos charlando, el tema tema de salud, no solamente salud, sino en general el tema social de la comunidad indígena, ¿no? Saltó un caso especial que está, se desconoce a nivel provincial y nacional, el tema de salud indígena, y eso es preocupante para nosotros los que somos en realidad el pueblo indígena, porque no es un tema sencillo. Por eso, al encontrarnos nosotros en una asamblea que se hizo en el barrio Mapica, en Resistencia, reunió los tres pueblos, encontramos esta posibilidad de poder plantearnos los tres pueblos. Contamos con la presencia de nuestra hermana, que es empleada de salud pública, es enfermera y tiene vasta experiencia en el área del Hospital Perrando, hace 30 años. Y bueno, y cómo podíamos nosotros apoyar y plantear algo serio para atacar de raíz la problemática de la salud de nuestra población. Que nosotros como comunidad despertemos, y en realidad hay muchos programas provinciales que se gastan fortuna, pero no atacan de raíz el problema de salud. Y sería bueno si ahora la Subsecretaría de Cultura se transforma en instituto y muchas modificaciones. Bueno, sería bueno que el tema de salud indígena, que se haga el Ministerio de Salud Indígena, que se concrete, y yo creo que de esa forma nos están devolviendo algo, no nos están regalando nada, sino que nos están devolviendo algo que es estrictamente justo, digamos. Y eso es lo que insto a todos mis hermanos de las tres etnias, pongámonos fuerte y pedir que se concrete eso. Así escuchábamos a Carlos Núñez. Gracias, muchísimas gracias a Carlos por haberse venido hasta acá, hasta los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Así que agradecemos a él por la predisposición, a Luis Arabia, a Gladys Patricio. Muchísimas gracias a estos tres hermanos que vinieron hasta acá al Centro de Producción de la Red Indígena a comentarnos acerca de los proyectos que vienen desarrollando. En este caso puntual, el tema de la salud, que también preocupa, que no es un tema, digamos, alejado, si se quiere, por parte de las comunidades de acá de Resistencia. Vamos a seguir escuchando acerca de los testimonios. Vamos a escuchar a Gladys Patricio, quien es una hermana que está trabajando en el Hospital Perrando de acá de Resistencia, que ella sabe mucho más de lo que tiene que ver en cuestión de atenciones, cuando se atiende a un indígena, o de hecho en sí de lo que es la salud, ¿no? Vamos a escucharla. En el Perrando, aparte de mí, hay una sola persona más, pero no hace el censo nomás. Pero mi tarea no hace nadie. Ahora se están desprotegidos en Acompi. Vienen del interior y que se arreglen, más o menos así está. Vienen a Acompi, se interna. ¿Cuál es el problema? La comunicación. Viene con dos o tres, ¿a dónde se van a ir? Y si fallece uno, ¿cómo lo llevamos? ¿En qué condiciones? Porque ahí se tiene que respetar el cuerpo, porque no podemos mandarle como le estamos mandando, así desnudo en un cajón de manzana. Eso es indigno. Cuando te hablo de salud, quiere decir tratar de que caigan lo menos posible en un hospital, porque el trabajo del agente sanitario es muy importante. Él tiene que conocer la zona, tiene que tratar. Si estuviera la dirección, visitaría los puestos sanitarios, se organizarían campañas. Hay otro tipo de tareas que hacen ACOM, y justamente no en la 12. Y entonces la gente enferma menos y llega menos al hospital. A menos que sea para un estudio, algo que ya no se puede solucionar en un puesto sanitario, entonces sí, aterrizan en el hospital. Entonces, el ideal para que atienda a un aborigen es otro aborigen y de su misma etnia. Y también está el tema de la confianza, porque un agente sanitario tiene que mantener su conducta. No es un proyecto cualquiera que se escribió en un día. Y es una pena si la gente no apoya esta dirección de salud indígena, porque la salud pública es una cosa y la salud indígena es otra cosa. Es muy específico y tiene muchos alcances, tiene muchas áreas. Ay, abarcaría muchísima gente, estaría ahí entre agentes sanitarios, y le va a exigir a la comunidad que se capacite, que estudie, porque yo voy a necesitar un médico COMLEC de cualquier etnia, pero tiene que ser COMLEC, lo mismo que una enfermero PI, lo mismo que un chofer, lo mismo que si hubiera un director, tiene que ser COMLEC. No queda otra, no puede ser que toda la vida Roche Pina no está ahí en la dirección. La Roche se comprometen a enseñarnos, hasta ahí nomás. Están ahí, van a seguir hasta que Nacom aprenda cómo es el oficio de estar ahí, de ministro, o lo que sea, de director, porque no es fácil. La salud es delicada. Cualquier problema sale en la radio y se arma un corte de ruta o lo que sea. Y entonces ahí está. Tenés que estudiar, tenés que capacitarte. ¿Por qué? Porque mañana te vamos a necesitar, cuando termines de capacitar, tenés que ocupar un lugar, sí o sí. Por lo menos si hacemos algo bueno, la gente nos va a recordar porque hicimos eso, estuvo bien y funciona. Y está comprobado que funciona, porque salud indígena no está legalmente reconocida y sin embargo se hizo los cursos. ¿Cómo se hizo los cursos? Porque nosotros tenemos ganas, porque nosotros de buen corazón hacemos las cosas. Si nosotros, sin un presupuesto fortuna, se hace un curso, dos, tres, ¿por qué no se pueden hacer las cosas? Porque la gente está pensando primero yo, después yo, después yo, y cuando me acuerde el prójimo. Y no es así la cosa. Eso no es nuestra enseñanza, eso viene de Naroxe. Naroxe egoísta. Nacompi siempre compartimos. Vos, Naconó, un pedacito para mí, un pedacito para vos. Toda la vida fue así. Lo único que falta es que la gente apoye y que moleste a todo el mundo con tal de que salga esa salud indígena. Y cuando se apruebe, bueno, hay demasiado trabajo. Así escuchamos a Gladys Patricio. Muchísimas gracias a Gladys. Una vez nos encontramos con ella allí en el Museo del Hombre Chaqueño, hablando acerca de lo que es el tema de la salud, que ella bien más lo sabe entender, ¿no? También recordar que ella es una de las traductoras, no es su rol, sino que ella traduce, es decir, le ayuda al indígena, al hermano indígena, cuando va al hospital. Cuando hay que recordar también que en su momento se dijo que en cada hospital iba a haber traductores indígenas, donde el Estado chaqueño reconociera, y en sí se le iba a atender mucho más a las comunidades y también entenderla, ¿no? Un puente de comunicación. Así que felicitamos también a Gladys Patricio, quien hace un gran esfuerzo también, y más allá del todo, felicitarla a ella por seguir hablando la lengua materna, que es una de las pocas hermanas que habla la lengua materna, al menos acá en la ciudad de Resistencia. Así que muchas felicitaciones a Gladys. Vamos a seguir escuchando los testimonios. Vamos a escuchar a Luis Sarabia, quien nos comentaba lo siguiente. El tema del proyecto, hermano, muy importante por tema de salud, porque hemos sufrido bastante años, tiempo, estamos, el proyecto está, pero a veces no relacionamos siempre en la comida de la con, o sea, no quiere dar jugo que enfermero comida de la. Si podemos analizar bien el proyecto, hermano, juntarlo, hermano, que tiene esa experiencia, tiene ese, o sea, esa sabiduría, el tema conocimiento, el tema de salud, creo que una latana con algunos yuyo, algún hermano, o sea, que tiene todavía eso. El tema de salud es muy importante. Estoy escuchando a la hermana compañera Claudia, que están casi 30 años, o sea, también tiene esa experiencia. Y bueno, creo que también hemos analizado un poco el tema en los hospitales. En el hospital no tenemos hermano traductor del tema de salud. Es muy importante una vez si tenemos el traductor, porque una vez también estuve en el hospital, tenía una nena atendiendo en el hospital, tenía una enfermedad la de nutrición y bueno, hay hermanos huichí, estaban ahí en el afuera del hospital, no sabe dónde se van, no tiene pariente con resistencia y no saben, no entiendo, no sé a dónde se van, cuál la persona que van a preguntar. Por eso es muy importante tener un hermano huichí como traductor dentro del hospital Perrando. Y hermanos Mocubí, hermano Tobas, es muy importante lo que estamos tratando, el proyecto. El compañero que está atendiendo en el radio hizo una pregunta por el tema del proyecto. Si se aprueba el proyecto, si van a pasar LIDAC o no van a pasar LIDAC. Y estoy viendo en el IAT, el hermano que están como presidente Charol es muy, muy sabio, pero me parece que yo por mi parte analizo, no quiere estar las comunidades, Blancoñeta y cosas de Chiracamichore. Nosotros como dirigente a veces planteamos, yo me iba, decorría a distintas comunidades, provincias, en 2000, 2004, 2007, hice un declamo el tema Napalpí cuando estuve en Buenos Aires, varias reuniones, estuve en Tucumán, Jujuy. Yo hice un declamo y cuando salió el declamo en Napalpí, ¿quién cayó? Agarró la mano el IDAT siempre. Sin embargo, nosotros como dirigentes jóvenes, toda la provincia, a donde hay una reunión, yo planteé el tema, el declamo de eso. Todo el año le están jodiendo los hermanos, ahora somos nuevos y decimos basta. Queremos pelear por el tema de salud para nuestro futuro que va a venir atrás de nosotros. Queremos tener enfermero aborigen, promotor de salud cada provincia, cada hermano que esté en un puesto sanitario. Y también a veces yo tenía experiencia al tema puesto sanitario por el tema del cuando entrega la leche cada mes, cuando una hermana aborigen no se va en ese día, esa leche ya no sabe a dónde llevan. Por eso nuestro chico siempre tiene esa desnutrición porque no tiene cuál alimenta y no tenemos plata para comprar un paquete de leche. Ese es el problema. Por eso están armando este proyecto. Ojalá si se aprueba ese proyecto que no le pase el IAT. Es muy importante para las comunidades indígenas. Así escuchamos a Luis Sarabia, quien pide apoyo por parte de las comunidades indígenas, y nos unimos a este pedido de Luis, tanto de Carlos como de Gladys y de tantas otras personas más que están detrás de este proyecto. Le pedimos a las comunidades de acá de Resistencia, sabemos que nos escuchan a través de la Radio Libertad, así que le pedimos a todas las comunidades que apoyen a esta iniciativa, y se está pidiendo también a la ministra de Salud que también, digamos, dé su firma como para que se concrete este proyecto que tiene que ver con el tema de la salud, como bien nos comentaba Carlos Núñez en primera instancia cuando hemos tocado este tema de la salud. Porque también cuando se habla de salud no solamente nos abocamos al impenetrable, sino que también Resistencia está a las comunidades originarias, tales como en el caso del barrio Toba, el barrio Chiguillí, tanto Mapic, están muchas comunidades, entonces las comunidades también están muy preocupadas en cuanto a su situación, pese que están viviendo en una zona urbana, pero la situación es muy difícil porque suele, digamos, un abuelo va a un puesto sanitario, no se expresa bien o de hecho no habla el idioma español, que lamentablemente es un idioma oficial, al menos acá en la Argentina, entonces se hace muy difícil. Nos comentaba una hermana que están viviendo en una zona en los suburbios, más que nada de acá de Resistencia, cuando sacan turno en los hospitales tienen que ir a las 4 de la mañana a tomar el colectivo o el bondi a las 4 de la mañana y llegan al hospital y esperan largo rato, y por eso también las comunidades están pidiendo urgentemente los puestos sanitarios, que haya función concretamente, ¿no? Que no solamente los doctores van y cumplen su turno y nada más, sino que hay que buscar acciones también en conjunto. Bien, hermanos, esto es lo que estábamos tocando sobre el tema de la salud. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Continuamos con este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a la provincia de Formosa. Formosa es una, digamos, provincia que siempre avasalla los derechos de las comunidades originarias de allí, de esa provincia, ¿no? Vamos a hablar que lo que es algo muy importante para la humanidad, no solamente para el sector indígena, sino que todos, hasta el presidente inclusive de la República, ¿no? El agua. Lamentablemente pasó. Y ahora acá lo que se está pidiendo es que aparezcan los verdaderos responsables de esta acción tan, pero tan baja, de que es el aljibe comunitario de las comunidades indígenas de la zona de allí de la Primavera fue contaminado, fue echado, digamos, algo tóxico, donde hay que recordar que este aljibe comunitario van abuelos, toman de ese aljibe agua, abuelos, tanto niños, adolescentes, en fin, toda la comuna, y fue contaminado. Y acá lo que se está pidiendo es responsables. Según la directora de la escuela 308, donde funciona el aljibe comunitario, esta acción fue hecha por los mismos indígenas. Ahora me pregunto, ¿cómo puede ser que un indígena contamine su propio aljibe comunitario? Es muy difícil de entender, porque un indígena sabe y valora cuán es importante el agua, porque todos los pueblos originarios siempre nos manifestamos acerca de la contaminación que hacen a nuestra madre tierra. Por eso a la directora me parece que está fuera de lugar de lo que había hecho. Así que vamos a escuchar el testimonio de nuestro corresponsal Félix Díaz, a quien felicitamos y le damos mucha fuerza desde acá, que siempre está en pie acerca de los derechos indígenas de sus comunidades, de protegerla. Vamos a escucharlo. Consume la comunidad en un aljibe comunitario que está en la escuela número 308, que está dentro de la comunidad La Primavera. Entonces ahí sucedió el día sábado algo grave, porque alguien echó algún tóxico, no sabemos de qué se trata, se ha llevado en el laboratorio Formosa para analizar el contenido del tóxico para saber realmente de qué se trata. Félix, te pregunto, ¿está confirmado que alguien echó eso tóxico en el agua? Sí, vino la policía y le llamaron a un bioquímico que analice la contaminación del agua. ¿Cuántos hermanos fueron los intoxicados, Félix? Y hay varios, y uno que hizo la denuncia en la comisaría Laguna Blanca. Desde ahí actuaron la policía el lunes recién. Pasó el sábado, domingo, lunes recién se intervino y se llevó un bidón de agua para el análisis laboratorial. Pero lo que a nosotros nos preocupa sobre este tema es que la misma directora de la escuela dice que es obra por los mismos indígenas, según la versión de la directora de la escuela 308. ¿Y esta señora, para decir eso, ya tiene pruebas de eso? No, ella es como presume, nada más, como para poder tapar esta situación, porque acá en Formosa se puede esperar cualquier cosa. Vino el médico ayer y tampoco nos hizo el análisis que como corresponde. Entonces todo esto se está en las casas. Uno es un anciano y una nena de 16 años, y después la mayoría son chicos. Pero digamos, es una situación muy grave si los médicos o alguien no se acercó como para ver cómo están ellos. Es grave la situación porque nadie se quiere hacer responsable de lo que pasó. Lo único que ellos piensan es que los mismos indígenas echaron veneno ahí en el aljibe, y eso es punto para afectar el gobierno, como ellos dicen, argumentando ese pensamiento de que nosotros mismos hacemos estas cosas para hacer, es como manchar el gobierno. Entonces la mayoría de los indígenas, todos consumen ese aljibe, porque es comunitario. Entonces, ¿cómo puede haber uno que pueda, por así, por maldad, hacer esta cosa? No puede suceder eso en ninguna comunidad indígena. Hablé con la directora, me dijo, no, Félix, yo no tengo nada que ver esto, porque es un aljibe comunitario, por lo tanto está fuera de la escuela. Entonces yo, eso en tema no me compete. Pero ella ya anticipó, hace un informe a la policía de que ella le acusa a los indígenas que ellos fueron los mismos actores de ese envenenamiento del agua. Todo eso son complicidades, porque el agua es proveído por el municipio de Laguna Blanca. Entonces tampoco nadie puede decir que el municipio ha hecho estas cosas. O sea, es una situación muy grave de lo que pasó, porque nadie quiere tener esa responsabilidad de decir quién fue o cómo se hizo este tema. Hermanos, así escuchábamos a Félix Díaz de la comunidad Toba de allí, de Colonia La Primavera. En esta segunda nota que vamos a mantener con Félix, nos comenta de que recién las acciones llegaron este lunes que pasó, dado de que fue un fin de semana, pero lo que sí no se actuó urgentemente. Ahora pienso, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando pasan estos padecimientos, los municipios, tales como nos decía Félix, por parte del municipio tampoco se hizo, digamos, eco del tema del reclamo, ¿no? De que aparezcan los responsables. De hecho, el municipio también muchísimas veces se hace un lado, no quiere saber nada sobre estos tipos de situaciones cuando se trata de comunidades originarias. En esta segunda nota nos comenta Félix Díaz acerca de las acciones que al fin llegaron, pero recién el lunes, ¿no? El lunes que pasó. Si realmente hay interés en esto, tenía que ser urgente alguien que sea particular, que haga el laboratorio de análisis para que se sea creíble, porque si el gobierno toma este análisis, creo que lo va a decir que no hay nada. Claro, y otra cosa es lo que quedó o lo que hay de esa agua, me imagino que no estará más en ese tanque o en ese aljibe. Sí, ya la misma municipalidad se encargó de descargar y echó ahí en el suelo mismo el día lunes. Y estaba custodiado por la policía, pero la policía decían que no sabe ni si no es su responsabilidad. Entonces se echó toda esa agua y se echó agua nueva, pero el olor a veneno. Veneno que se usa en el algodonal. Muy fuerte el olor. Se puede esperar cualquier cosa, porque para nosotros es un tema muy, muy triste lo que estamos pasando, pero no nos resta quedar otras cosas que seguir resistiendo esta injusticia tremenda que estamos padeciendo en la provincia de Formosa. Nos resta pedirle a los hermanos que nos ayuden y que nos alienten para poder seguir resistiendo esta situación tan adversa que estamos pasando en este año que empieza el 2009. Y creo que es una situación que vemos que es positivo para nosotros, porque alguien tiene que interesar esta situación y alguien tiene que ser un ser humano que tenga corazón para que esta situación no siga como estamos pasando. Así que le agradezco esta posibilidad de poder estar así en contacto con la red y con la audiencia para poder hacer llegar mi saludo a todos mis hermanos de diferentes lugares de las provincias que emiten este programa de la red. Bien, hermanos, así pasaba nuestro corresponsal Félix Díaz. Le mandamos muchos saludos y fuerza, no solamente a él, sino que a todos nuestros hermanos de allí, de esa provincia, que nuestra, es decir, provincia vecina, ¿no? La tenemos aquí cerquita. Las comunidades indígenas sufren día a día este flagelo, ¿no? No solamente el tema de las tierras está en conflicto, sino que también sus propios derechos son avasallados por este gobierno de turno. Lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. El gobierno de turno tiene mucho que ver con estas acciones tan bajas por parte de los funcionarios. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, para que todo el mundo sepa que argentino soy. Padres, alumnos y profesores ocupaban la escuela bilingüe Huichí esta semana que pasó. El ciudadano Uriel Ávalo, oriundo de esa localidad, confirmó que la escuela EGB3 y Polimodal Intercultural Huichí de El Pintado fue ocupada pacíficamente por los tutores, alumnos y también docente, hasta tanto no se resuelva la situación institucional. Dicha persona habrían adoptado esta actitud al tomar conocimiento que desde el Ministerio de Educación se ha resuelto efectuar cambios drásticos dentro del plantel directivo y de profesores desde este lunes. A raíz de ello, la comunidad se reunió en el local escolar y manifestó su disconformidad con esta medida, ya que la consideran inconsulta y arbitraria. En este establecimiento asisten alumnos aborígenes en su mayoría y es un proyecto especial que vienen funcionando desde hace varios años y donde se imparten conocimientos adecuados a la idiosincrasia de las comunidades aborígenes de la zona. Recordar que esta escuela van y asisten alumnos huichí de la zona de Sausalito, tanto de Pompeya también y del Pintado, obviamente. Así que, bueno, a todas las comunidades un saludo para toda esa zona, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos a través de la Radio Inmaculada. Y otra más cortita, en la Feria del Libro, Crímenes en Sangre suma expectativa al renovado debate sobre Napalpí. Esto fue el 27 de este mes en el microcine del complejo Guido Miranda, en el marco de la novena Feria del Libro chaqueño. El escritor y periodista Pedro Solans disertó sobre el libro Crímenes en Sangre y rescató del olvido a la única sobreviviente de la masacre en Napalpí ocurrida el 19 de julio de 1924. Napalpí está probado que hubo un genocidio y hubo terrorismo de Estado y fueron crímenes de lesa humanidad. Nosotros saludamos a Pedro Solans también porque también estuvo acompañando de la presentación del libro de nuestro colega y amigo Leco Zamora, Ecos de la Resistencia, donde habla sobre la cosmovisión y también de la resistencia de las poblaciones indígenas de acá, de la provincia del Chaco. Bien, hermanos, se nos ha terminado este programa con la voz de nuestra gente, programa número 345. Muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, y no solamente a Daniel Aguirre, sino que a todas las comunidades originarias y a todas las radios que emiten nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena. Gracias a los corresponsales también que estuvieron acá en los estudios